ustedes, Pablo San Barrios. www.radiobocina.com. Estás en línea. El buen vivir, buen vivir. Jueves a partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. Este programa va auspiciado por la iniciativa de jóvenes Centro San Isidro, Radio Bocina, favoreciendo una comunidad libre de drogas, violencia, pandillas y tráfico de sustancias. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Un programa más de Buen Vivir. Buenas noches, Arcel, Jessica, ¿cómo están? Buenas noches, Dobson. Buenas noches, Arcel. Milka Sánchez en controles. Milka, ¿cómo está? Una tarde lluviosa hoy en día, ¿no? Casi que no llegamos. Y sí, nos mojamos un poco. Dobson casi se queda en el camino. Sí, así es, imagínense. Retomamos el programa después de dos semanas en la cual Radio Bocina estuvo participando de la Feria del Libro. Vamos a estar también dando algunas novedades, vamos a estar también mostrando algunas intervenciones que tuvo Radio Bocina con algunas entrevistas a personajes importantes del ámbito cultural y social en la Feria del Libro. Bien, para el día de hoy tenemos el tema orientación vocacional, profesiones y ocupaciones, ¿sí? Así es, Lobsan, tocaremos un poco de lo que es la orientación vocacional y contamos con visitas también. Muy bien, quiero dar entonces, quiero de más bien darle el micrófono a Arcel para que pueda comentarnos y presentar aquí a dos jóvenes que vienen de un colegio. Sí, así es, estamos en el colegio Luis Barrancos. Yo, por ser trabajador en comunidades educativas Hombres Nuevos, pues me ha tocado, por suerte, este colegio. Digo por suerte porque es un colegio en el que se puede trabajar bastante bien. Su director es abierto y bueno, si en algún momento llega a escuchar este programa, pues le mando un saludo. ¿Cómo se llama el director? Erasmo. ¿Erasmo? Sí, Erasmo, el gran sí, Erasmo. Sí, antiguo, sí, el Choco, ¿no? Ya está de avanzada edad, también, me imagino. Sí, logré conocerlo, Erasmo, muy buena gente. Sí, por cierto, también de la filosofía. Sí. Por eso otras largas charlas hemos tenido él y yo. Y bueno, pues lleva su unidad educativa de una manera abierta, fue colaborador de San Isidro en... cuando estaba con el proyecto Quiénes Somos, sí. Y el Colegio Luis Barrancos fue sede de la visita de los estudiantes de La Paz a Santa Cruz. En el Colegio Luis Barrancos tuvo lugar una actividad en la que todos los jóvenes de proyecto Quiénes Somos Santa Cruz, sí, mostraron en qué consistía el proyecto, y la verdad que el director se portó de fábula. 100 puntos. O sea, y por demás se portó. Oh, excelente. Y dime, las dos jóvenes que están acá, ¿participaron de ese encuentro? En aquel momento no. Yo creo que les tocó un poco a destiempo. Fue hace 2 años. El proyecto empezó hace 5 años. Entonces ellos ni siquiera estaban en secundaria. Y bueno, ellos nos van a contar, ¿no?, cuál es su acercamiento a... más bien, en realidad fui yo el que se acercó a ellos. Yo convoqué a... son chicos de la promo. Y avisé a todos los chicos de la promoción y les invité a que se acercasen al periodismo como una herramienta para definir su orientación vocacional. Excelente, y me imagino que se están perfilando, porque si hubo una convocatoria y despertó el interés de estas dos personas, de estos dos jóvenes, pues ahí creo que estamos ya empezando a formarnos. Tomen en cuenta, jóvenes, que para formar no solamente es entrar a la universidad, sino hay espacios. Espacios como este, espacios como el colegio, espacios como tu barrio, espacios como centros culturales, organizaciones, ONGs, que te pueden abrir las puertas para empezar a profesionalizarte o dar ya los indicios de tu vocación. Exactamente. Muy bien. Dejo entonces en ti los controles. Bueno, el micrófono abierto para que puedas presentarnos a estos dos grandes jóvenes. Ajá. Bueno, primeramente decir también que había una tercera persona que llegó a hacer las entrevistas, a entregar su trabajo. Y bueno, pues saludarla desde acá a Gabriela, por si estuviese escuchando. No pudo llegar el día de hoy, pero igualmente le mandamos un afectuoso saludo. Eso sí, por suerte nos acompañan hoy Thalía y Marcelo, quienes, bueno, son eso, como les contaba, estudiantes de la promoción, que se han acercado a la iniciativa de mirar un poco esto que son profesiones que se tienen y que uno pues a veces no sabe muy bien cómo la persona llegó a ejercer esa profesión y qué supone en su vida esa profesión. Entonces, bueno, me gustaría que se presentasen ustedes mismos. Bueno, mi nombre es Marcelo Barrientos Beltrán. Me acerqué a la orientación vocacional por un sueño que tengo de estudiar en la universidad y poder transmitir una carrera. Y bueno, pienso que esto me va a abrir a muchas puertas con esto, porque va a ser una gran práctica para nosotros. Bueno, también mandar saludos a mi colegio que nos está escuchando en estos momentos. Muy bien, bienvenido Marcelo. Bienvenido. Sí. Tu compañera, ¿cómo se llama? Buenas noches, mi nombre es Thalía. Yo también me acerqué a esta orientación vocacional porque me llamó mucho la atención en participar como jóvenes y también para ayudar también a otros jóvenes a ver más o menos la carrera que quieren elegir, porque aquí vamos a hablar mucho sobre orientación, la orientación para todos los jóvenes, disculpen. También quiero mandar saludos a mi colegio y a mis amigas. Excelente. Que también me están escuchando. Y buenas, me despido con un saludo. Bueno, no te despidas todavía porque te vamos a tener aquí un rato. Todavía el resto del programa. Igual es verdad que es la primera vez que agarras el micrófono, a veces me cuesta. Y también cuesta a veces acercarse a alguien para hacerle una entrevista. Y bueno, pues dentro de un ratito también estaremos mostrando el trabajo que estos chicos hicieron, entrevistando, en este caso, Marcelo entrevistó a una ama de casa y Thalía entrevistó a un profesor. Entonces estaremos mostrando ese trabajo y bueno, comentando un poco sobre él. Muy bien. Como parte introductoria, me gustaría que compartamos un poco cómo fueron dándose el asunto de elegir una profesión. Para empezar, voy a empezar por Lobsang. Ok, me gustaría que también Jessica, Milka y Arcel podamos comentar un poco cómo decidimos estudiar eso que ahora estamos ejerciendo o que aún continuamos estudiando. Ok, bueno, comentarles que yo, Lobsang Barrios, en un inicio, cuando era muy chico, bueno, me gustaba mucho el deporte y lo primero que uno se pone a pensar es de que, bueno, pues podés hacer tal vez dinero entrando en un equipo de fútbol y te prefieras decir, bueno, quisiera ser futbolista. Luego, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que hay la orientación vocacional y todo ello. Me fui dando cuenta que me gustaría ser profesor. Ahí fue ahí donde me fui dando cuenta. Gracias a ello, a la orientación vocacional y a la orientación de algunas personas adultas, familiares, amigos, me incliné por la psicopedagogía, que también es una ciencia que trata de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también trata de la parte clínica en cuanto a ver algunas situaciones en los niños, ¿no? Claro, ahora actualmente ya la psicopedagogía se ha expandido a abarcar otros espacios y otras áreas. Hasta ahí, el cómo elegí esa profesión es porque me gustaba estar en contacto con las personas, hablar, estar en grupos. Y sentía que siendo profesor podías estar siempre compartiendo con personas, haciendo grupos, actividades, debatiendo, discutiendo ideas. Pues cuando ya descubrí que esa carrera también hablaba mucho sobre el asunto de educación, me interesó mucho más. Así que dejé de lado de ser profesor y me informé mucho más para estudiar lo que era psicopedagogía. La otra opción era pedagogía, que también en aquella época todavía no estaba muy abierta la opción en las universidades, ¿no? Pero sí, ahora ya hay, incluso en otras universidades, la carrera de psicopedagogía. Así fue que busqué ese perfil. Y bueno, cabe rescatar que siempre hay un motivador, ¿no? Un agente motivador. Que ese agente motivador es el que te trata de facilitar un poco las circunstancias. Y dice, ¿no?, que si algo te gusta, pues se te hace un poco más fácil. O si no, si ves que hay un poco de dificultad, pues esa motivación hace que puedas irla disipando, buscando otra información, buscando otro contacto y así lograr tu objetivo, ¿no? Milka, ¿usted aún está estudiando? Muy bien. ¿Qué está estudiando? Ah, no, bueno, no sé, ahora vamos a pasar con Milka. Disculpe. Coméntanos, Arsen. Ella es Milka. Ya, sí, ¿qué me has preguntado? Disculpa. Estamos, claro, empezando este asunto del tema de orientación vocacional, hablando sobre las anécdotas que hayamos tenido, cómo elegimos nuestra radio, ya. Cómo va nuestra profesión, sí. ¿No? Pues mira, lo cierto es que fue un cúmulo de factores. O sea, yo estudié filosofía por descarte. Esto quiere decir que sentí que era lo único en lo que yo quería estar. La verdad que o sea, había barajado cosas como literatura, y me gusta leer, me gusta mucho la literatura, pero no me apetecía tener que tragarme libros, porque sí. Y me di cuenta de que, si en literatura tienes que leerte 10 libros en una semana, pues en filosofía tienes que leerte un párrafo en una semana. Porque leer a Heidegger puedes tardar una semana en leerte un solo párrafo. Y me gustaba lo de darle vueltas a una cosa y cuestionarla y romper las bolas a la gente preguntándole cosas. Siempre fue una cosa que me caracterizó. y bueno, pues eso fue mi carrera de estudio, ¿ya? Pero mi vocación no estaba solo ahí y yo no lo sabía. Yo empecé a hacer un voluntariado con Psicólogos Sin Fronteras. ¿Ya? Y en Psicólogos Sin Fronteras yo tenía que estar en aula. Y ahí, la primera vez que fui, iba con miedo a ver a los niños. Pero el primer encuentro con los niños fue brutal. Brutal. O sea, llegar, recibir su cariño, las dificultades, superarlas juntos, fue fantástico. Te estoy diciendo niños. Yo todavía con jóvenes no había estado nunca. Pero también hay otra cosa que me gustaba. Y era, pues, organizar cosas, organizar una revista, algo así. Nunca lo había sentido como una vocación. Era una afición. Y sin embargo, después descubrí que eso se llamaba gestión cultural. Y aunque no sea algo que yo haga bien, ¿entiendes? La gestión cultural no es algo que yo haga bien. He estado metido en muchas cosas de gestión cultural. Y trabajando con gente que es buena, y a mí me gusta. No quiere decir que sea algo que yo haga bien ser gestor cultural. Soy despistado, desorganizado, ya, pero le pongo cariño. Y le pongo las otras áreas que yo sí... forman parte de mí, la filosofía y la educación y la psicología. Entonces en ese cruce estoy yo, sustentando actividades en mi trabajo, que aunque yo ahora mismo trabajo, digamos, como asesor pedagógico, nunca dejo de trabajar desde el lado de la filosofía. Cualquiera que trabaje conmigo lo va a tener que sufrir, porque es una vocación, la filosofía es una vocación como si dices tu religión. Y del lado de la psicología y del lado de la pedagogía siempre ha estado ahí, y la gestión cultural también. Y eso, en mi trabajo se nota. Mi trabajo no es exactamente igual a mi vocación, pero se nota que yo aplico cosas de gestión. Ahora estoy aquí con estos jóvenes porque es algo que me gusta. No me quedo solamente en las cosas que se me exigen en mi trabajo. Intento llevar mi vocación y apoyarme en mi trabajo para desarrollarla. Y así muy va. Bien. Y justamente ese aspecto motivador en el que te decía que te ayuda a... ir resolviendo muchas cosas, ir aportando también a tu trabajo y aportando al otro compromiso que puedas tener en una organización u otra actividad. Bien, pasemos a Jessica. Luego a Milka. Coméntanos, ¿cómo así decidiste estudiar eso que estás estudiando ahora? Bueno, yo ahora estoy estudiando comunicación social. ¿Por qué? Porque... cuando yo era niña, tengo un tío que es comunicador. Entonces, cuando yo era niña, lo acompañaba a todas sus actividades y todo lo que él realizaba. Y fue ahí cuando me fui dando cuenta, digamos, que me gustaba ese área. De ahí empecé a participar en las radios, en el Beni. Y de ahí fue que fui dándome cuenta más a profundidad, no de que me gustaba, me gusta el área de la comunicación. Es un poco complicado, digamos, porque me gustan más los números que la literatura. Caramba, interesante, ¿no? Pero ¿en el colegio te iba muy bien con los números o no? Súper excelente con los números. Claro, entonces, y con la literatura muy poco. Muy poco. ¿Te das cuenta que a veces vas viendo a tus compañeros o te das dando cuenta de que sos hábil para algo, ¿no? Pero luego cuando te das cuenta de que luego inclinas por una carrera y decís, pero si esto no encaja o algo así, pero hay un elemento motivador. Sí. ¿Qué más? A ver, cuéntanos. Y así, ¿no? Entonces fue ya ahí cuando entré en la universidad y la verdad me gusta la carrera, es muy bonita. Y pues ¿fuiste sí, a postularte, ¿no?, o te inscribiste directamente a esa carrera? ¿O es que también ese asunto, ese gusto por los números te hizo pensar en otras carreras del ámbito de las ciencias exactas? No, te cuento, que más bien era todo lo contrario. Mi familia, nadie quería que yo estudie comunicación. Entonces me decían que estudie cualquier otra cosa menos comunicación. E incluso entré a la Gabriel, a medicina. Estaba para medicina, pero no, pues no me gustaba. Entonces me salí, estuve como un semestre en la Gabriel. Sí. Me salí y ya entré directo a comunicación. Interesante el recorrido. Sí. Bueno, a muchos nos ha pasado, también elegís uno y luego vas terminando al otro. Sí. Yo la primera carrera que elegí fue en administración de empresa. Así es, y luego ya me di cuenta, no, yo los números bien nomás de a poco, ¿no? Sí. Ahora sí, me gustaría que Milka pueda darnos alguna sugerencia. Danos, dale Milka un poco. Bueno, decinos qué carrera estás estudiando, por lo menos. Ah, también comunicación. Ok, bueno, ya, ahí va. Vamos a reservarnos eso de... bueno, respetar lo que Milka ahora está en control. No quiero hablar, Milka. Dale, ahora, démosle paso a los jóvenes. ¿Cómo va el asunto? Hace un momento Marcelo me contaba de que puede estar... Está inclinado hacia el asunto de la carrera de comunicación. Y también Talía, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí va. Y viste que te das cuenta que estos espacios en tu colegio o que son promovidos por un profesor o por otra institución, te puede permitir acercarte a lo que puede ser la comunicación. Ahora sí. Una pregunta para ambos, más o menos vayan pensándola. ¿Qué les motiva en sí a estudiar esa carrera? Porque si tomen en cuenta de que hay algunos jóvenes que tal vez están en unos dos cursos más abajo de ustedes y que todavía están pensando en qué, en cómo agarrarlo, ¿no? Jessica decía que era buena para los números, pero no era algo que quería hacer, ¿no? Luego ella fue encontrando de que ese asunto de que le gustaba estar en controles, estar así, micrófono, hacer los reportajes y bueno... Su tío le mostró una nueva forma de hacer, ¿no? Una nueva carrera, porque tal vez la familia y ella también decían las ciencias exactas, algo así, algo así. En el caso de ustedes, ¿qué les inclina a elegir esa carrera? Bueno, posiblemente al finalizar el año y ya se puedan abrir más opciones, porque uno ahora puede decir, quiero esta carrera, pero luego descubre otras circunstancias y puede abrirse, ¿no?, a aquellas. Pero vamos a hablar de este presente, en el cual ahora ustedes están construyendo ya parte de su carrera, parte de su vocación también. ¿Cuál es esa motivación que ustedes encuentran? Cualquiera de las dos, Talía o Marcelo. Bien, vamos a ceder primero a las mujeres. Bien, Marcelo, es todo un caballero usted. Bien. Dale. Las mujeres primero. Bueno, sí. La carrera que yo estoy viendo es ingeniería comercial, porque mi hermana está en esa carrera y yo ya he ido, la acompañé, y así como dijo Jessica, la acompañé a las clases que ya pasaba, sí. Y también me motiva porque yo también soy buena para matemáticas y me gusta. Excelente. Y estoy en entre eso porque más después yo quería estudiar comunicación social, pero después me fui también a la feria que está en la universidad, en la Graviel. Dan ferias, creo, las universidades, sí, para ver la orientación para los jóvenes, más que todo, y yo he ido. y es muy bonita la carrera de ingeniería comercial, me gusta porque trabaja en grupo también, es el comercio que ahí entra y más que todo es bonita. Muy bien. Esa carrera también prácticamente estudias para poder vender super, algo, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a ver que nos va a estar vendiendo. Sí. Ahora pasemos a Marcelo. Dinos, ¿qué te motiva? Bueno, principalmente, cuando desde chico no me llamaba mucho la atención la carrera de comunicación social. Eso me agarró hace 3 años atrás, recién se me vino la idea. Como siempre, mayormente, si yo para la matemática no soy muy bueno. Sí, estamos iguales, Marcelo. Siempre fui para las cosas literarias y, ¿cómo dice? Lo teórico, mayormente lo mío. Más me inclinaba, cuando desde chico, fue la psicología. Ya. Ya que siempre me encantó más que todo lo que es la comunicación, averiguar, poder aconsejar, analizar problemas y poder arreglarlos, solucionarlos, digamos, ¿no? Tratar de darle un espacio donde la persona se pueda abrir, digamos, ¿no? Psicológicamente. Okay. Y sí. Hace 3 años me gustó la carrera de comunicación social por el motivo que tengo amistades ya universitarias, digamos, que están en esa carrera. No he podido ir a una de sus clases, así que no podría decir que visité, pero tuve en la mente, mayormente cuando era chico, como fui un poco un parlanchín, me dijeron, debería ser periodista. Ah, o cosas así. Por ahí van. O reportero, que eso te da. Y bueno, me interesa más porque, bueno, no tuve una vida, ¿cómo se puede decir?, de lujo, y me gustaría también a través de comunicación social poder transmitir, y, qué sé yo, noticias, cosas que pasan, y hacer ver la realidad, digamos, no como en casos que tapan una cosa con otra, digamos, ¿no? Y bueno, en ese caso, de esa manera fue la que me llamó la atención la carrera de comunicación social para poder abrirme ante el público y poder expresar cosas e ideas. Excelente, muy buen concepto. Parece que es tu línea ese asunto. Bien, al igual que nosotros estamos acá compartiendo con los jóvenes y también hablando sobre nuestras experiencias, también puedo comentar de que hay veces de que hay algunas disfunciones cuando vas a elegir la carrera. Es así que ustedes van a ser testigos también de que hay personas que entran a una carrera y al cabo de un tiempo, ya sea corto o ya sea un poco largo, deciden cambiar de carrera. Y eso está ligado a lo que en el transcurso de estos programas vamos a ir hablando sobre el asunto de la vocación, ¿no, Arsen? Por el otro lado de la moneda también te podría decir que hay personas que dicen qué van a hacer y lo son. Conozco yo dos casos cercanos a mí, mi hermano, por ejemplo, de que cuando empezó a hablar y tenía 7, 8 años, él decía que quería ser médico, ahora lo es. Cosas así que no vi que haya cambiado. Un primo mío también quería ser piloto y lo es, lo fue. Ahora, hay otras circunstancias y eso creo que es parte de la vida. Y en estos programas, y eso es lo que estamos planteando con Arcel, el asunto de la vocación te puede acercar mucho más a lo que puede ser y de lo que puedes sentirte a gusto, y lo cual te puede también dar dinero, pensando, ¿no?, en ya una ocupación, profesionalizarte y todo ello. Ese asunto de la vocación es un concepto muy interesante que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos programas, y quiero invitarlos a ustedes nuevamente a que puedan participar con nosotros y convidar a otros compañeros que también tienen ciertas inclinaciones de hablar sobre qué carrera quieren ser. Si es que tienen algunos otros familiares, amigos, parientes que ya están estudiando algo y tal vez quisieran comentarnos sobre alguna carrera. Eso lo podemos contactar con Arcel en el transcurso de estos programas que se van dando durante este año, ¿no? Ahora sí, bueno, vamos a hacer una pausa musical. Voy a presentar el tema. Es un tema que es de música jazz. Y excelente. La verdad que es una canción para el verano, una calidez increíble. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Summertime, una canción muy bonita, un clásico. Muy bien. Con ustedes, ahí va. You know it smells like shit. Thank you. www.radiobocina.com. Estás en línea. A partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. Retornamos aquí a la cabina. Radio Bocina. Muy bien, chicos. Un gran saludo a todos los radioescuchas nuevamente. Bien, retomando el asunto y el tema que nos trae en este programa, orientación vocacional. Jessica, usted está un poco al tanto, ya que está todavía en carrera. ¿Nos puede comentar qué hay por ahí referente a la orientación vocacional? ¿Algún concepto que haya por ahí manejado? Así es, Lobson, acá hablando un poco, ¿no? Detrás de micrófonos también, sacando un concepto de lo que es orientación vocacional. Tenemos que la orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinada al esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es promover los elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elecciones por cada sujeto. La orientación vocacional puede concretar la forma individual o grupal, ya que supone actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través de la información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. Muy bien, interesante. Entonces, ese objetivo es aclarar las cosas, aclararle al estudiante, aclararle a la persona sobre sus aptitudes y también sobre las capacidades que tiene en pro hacia elegir un área, una carrera y conocer cómo puede triunfar en el mercado laboral. Así es, también nos dice que los destinatarios de orientación vocacional son los principales, son los adolescentes que se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios. De todas formas, también pueden estar dirigidas a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta adultos insertados laboralmente que evalúan la realización de formación de posgrado. Muy bien, interesante. Bien, Arcel, entonces, ¿cómo va el asunto con los jóvenes? Sí, lo que nosotros hemos trabajado con ellos primeramente fue contactar con los jóvenes que están interesados en el tema de comunicación, que no quiere decir que fuese a ser su elección profesional, pero que sí les interesaba, y asignarles la misión de diseñar una entrevista y luego identificar un profesional que aplicarla. Por otro lado, también en los coles, bueno, pues les hemos enseñado la diferencia entre decidir y elegir. Ya con ellos hemos estado trabajando esta diferencia crucial, porque a veces uno tiene decidido algo y nunca ha pasado por un proceso de elección. Y en algunos casos eso es correcto, pero en otros la verdad que por lo menos plantearse las cosas y pensar cómo es esa decisión es muy conveniente, ¿no? Entonces, una elección supone, bueno, pues considerar varios aspectos, en este caso varias profesiones o varias carreras, sobre todo varias ocupaciones que te gustan. Y después ya cuando vas haciendo tu proyecto de vida, ya a partir de estos descubrimientos, bueno, pues tienes que decidir. Llega un momento en que ya has investigado, ya has pensado cuál puede ser tu proyecto para alcanzar tu meta y tienes unas metas más chiquititas a corto plazo, ya tienes una visión, pero tienes que decidirte, dar un salto. Y ahí tomas la decisión y te metes a estudiar una carrera, que nunca es definitivo. Como así decías antes, es. Hay veces que se cambia y no hay nada malo. Uno va dando pasos y esos pasos le van haciendo quien es. Entonces, en ese marco, estos chicos han elegido un profesional que hacerle una entrevista. Y, bueno, uno de los dos primero va a mostrarnos su entrevista, que luego, bueno, comentaremos un poco entre todos. Con Talía primero, entonces. Talía, bueno, cuéntanos un poquito cómo llegaste a hacer esta entrevista. Bueno, la entrevista lo hice con dos amigas que ya me ayudaron a hacer la entrevista. Era en el colegio, entrevistamos al profesor Javier Clemente y también la orientación que nos dio de la vida que tuvo que hacer para poder ser profesor. Él decía que quería llegó a ser profesor porque dice que sus profesores le llamaban mucho la atención, su profesora matemática y su profesora historia. Él es profesor de historia y matemática. Me ayuda un poco porque da una bonita orientación y un buen conocimiento para todos los jóvenes de hoy, de la carrera que van a retomar, porque al año ya van a entrar muchos jóvenes a la universidad. Bueno, eso es todo. Quiero mandar saludos a mis amigas que me ayudaron, que Helen y Celia me ayudaron a hacer esta bonita experiencia que tuvimos las tres, más que todo porque escuchamos ella lo que hicimos la orientación al profesor, la entrevista. Muy bien. Entonces damos paso. Sí, Milka, por favor. Bienvenido, nos encontramos con Jorge Clemente, profe, quien es profesor de historia. Vamos a hacerle una entrevista que pueda servir de orientación para aquellos jóvenes que estén en el proceso de elegir un futuro profesional o pensando qué estudiar o qué hacer al final de la secundaria. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas Cuando eras joven, ¿qué tuviste que sacrificar para poder trabajar? Tuve que sacrificar un poco mi estudio, porque cuando no hay dinero uno tiene que buscarse la manera. Cuando es solo también tiene que buscar. ¿Qué te motivó a hacer este sacrificio? Bueno, lo que me va a motivar es la forma de superarme en la vida, ¿no? Porque yo cuando era más niño veía con mis hermanos las carencias que teníamos. La mejor solución para todo problema es el estudio. Lo que me dijo mi madre, ¿no? Y entonces sigue adelante. ¿Cómo influye tu vida laboral en tu vida familiar? Influye de muchas maneras. Si no hubiera tenido, hoy en día me pongo a pensar, si no hubiera tenido mi profesión, hubiera tenido que estar trabajando. Y hay trabajos que son difíciles y hay trabajos que son fáciles, pero hay veces el clima mismo no favorece. Yo soy, por ejemplo, mi profesión, aparte de ser profesor, yo soy maestro albañil. Y es un trabajo forzoso y difícil, cansador también. Yo, mi mejor consejo sería que estudien más mejor. ¿Qué cosas positivas y negativas trae tu vida laboral a la familiar? Yo creo que negativos no hubiera, puro positivo, porque al verme, mi hija, por ejemplo, que es chiquitita, al verme trabajar, me dice, papá, ¿usted es profesor? Sí, papá, yo igual quiero estudiar, entonces estoy trayendo cosas positivas. También mi familia se siente orgullosa, porque aunque sea mi profesión, no es la más reconocida, pero para mí es la mejor, porque a mí me encanta ser profesor. ¿Qué retos presenta tu profesión? ¿Retos que presenta? El ser profesor no es solamente venir, sentarse y dar trabajo. No es. El reto más difícil de ser profesor es que tienes que estudiar todos los días de tu vida. Informarte constantemente. Nunca dejas de estudiar. Ese es el reto más difícil para un profesor. Más interesante, ¿no? ¿Qué te motivó a aceptar esos retos? ¿Qué me motivó a aceptar esos retos? Siempre me gustó trabajar con cantidad de masa de gente, ¿ya? Entonces me ha gustado siempre manejar el grupo, siempre me ha gustado ser líder, trabajar y al mismo tiempo ayudar, ser útil para la sociedad. No quiero simplemente ser alguien y pasar así, sino servirme en algo. ¿Qué más? ¿Cómo es tu relación laboral con las personas que trabajan? Mi relación laboral con las personas que trabajo, o sea, con mis colegas, podemos decir, con mis compañeros de trabajo, tengo una relación bien. Son como mi familia también. Todo trabajo, uno, a todos los que trabajan ahí lo consideran como parte de su familia. Y yo creo que ellos también me consideran. Es un buen entendimiento. ¿Por qué se dan esas relaciones? ¿Por qué se dan esas relaciones? Yo creo que es por el mismo trabajo que desempeñamos, ya que ellos también son profesores, aunque en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo te imaginas el trabajo antes de ejercerlo? ¿Cómo me imagino el trabajo antes de ejercerlo? O sea, de profesor. ¿Cómo te imaginabas? ¿Cómo me imaginaba la cosa más difícil? Me daba miedo hasta pararme al frente y no saber qué decir. Tenía inseguridad, ¿no? Pero siempre uno tiene inseguridad, pero hasta dar el primer paso y saber de lo que voy a hablar, entonces me perdí el miedo, me agarré seguridad, porque de lo que yo decía estaba 100% seguro que esa era la realidad. ¿Qué nuevas cosas has descubierto en tu trabajo? ¿Qué nuevas cosas he descubierto en mi trabajo? Podría decirse, en mi materia más que todo, mundos diferentes, formas de pensar, criterios, eso podría haber descubierto, tal vez un futuro presidente. ¿Cuál era el trabajo que soñabas tener o ejercer cuando eras más joven? Bueno, mi sueño, mi trabajo de mí es ser chofer de micro. Pero es un sueño, ¿no? Entonces, tenía un profesor que me decía, y me gustaba la forma, me gustaba cómo enseñaba el profesor de matemática y también me gustaba el profesor de historia. Entonces, ¿qué decidí? Probar las dos materias. Estudié también matemáticas, soy profesor de matemática y también de historia, pero más me encantó lo que es historia, lo que entra en la sociedad. ¿Qué motivo has tenido para cambiar tu sueño anterior? El ingreso económico y más que todo, el que solo era un gusto. pero no era algo que yo quería para toda mi vida. En cambio, el ser profesor es lo que me encanta y no me arrepiento, aunque no gane mucho, pero hago lo que a mí me gusta. ¿Tienes estudios superiores? Estudios superiores, hasta ahorita solo tengo en técnico superior. Tengo otras profesiones también, soy sastre, soy, como se llama, costurero, soy mecánico, albañil, mecánico en electricidad, sí. Pero no tengo título reconocido, porque esos son estudios empíricamente. ¿Qué relación tienen tus estudios superiores con el trabajo que ejerces hoy? Tiene harta relación. En mecánica, por ejemplo, de lo que se llama, puedo hablar en los temas que he avanzado, en revolución industrial, también en electricidad, entra todo referente a la historia, grandes descubrimientos, y así podríamos mencionar muchas cosas. Tiene harta relación. Muchas gracias. Esta ha sido una entrevista para el proyecto de orientación vocacional del Colegio Luis Barranco, realizado por Talía Cuevas. Ya, ahora. Bienvenido, nos encontramos con Jorge. Muy bien. Bien. Interesante la entrevista realizada al profesor Talía, muy bien, muy buen trabajo, porque se ve que se entabló una relación entre el entrevistado, una comunicación bastante interesante que nos ha permitido ver cómo él fue perfilándose para qué estudiar y ahora es lo que ejerce, ¿no? Ahora, ¿algún comentario, colegas? Jessica, Marcelo, bueno, enseguida ya vemos el vamos a escuchar el de Marcelo. Me parecen bastante interesante el trabajo que realizan y me gustaría también que podamos hacer otros más y nos puedan mostrar acá y mostrarle no solamente a nosotros, sino que todos los radioescuchas que están activados pues puedan presenciar todo ello, ¿no? Ok, ahora si claro. Dale. Bueno, sí, muy interesante el trabajo, ¿no? Como decía Lobsan, se dio una comunicación muy buena, muy fluida. Y viendo también, ¿no?, que es la otra cara de la moneda, como se dice, ¿no? Viendo que él tiene distintas profesiones y que quizás, como él decía, no tiene que ver con lo que él ejerce, pero no es en sí lo que él estudió, ¿no? Entonces, como se da muchas veces, la vocación, ¿no? A uno le gusta algo, pero se inclina por otras cosas, por lo que son los recursos o cosas así. Así es. Sí, a mí me gusta mucho dos cosas de lo que plantea el profe. Me gusta el tema de que él tiene varias profesiones porque seguramente, pues, económicamente tuvo que ejercer. Pues es maestro albañil, sastre, diferentes cosas. Y de repente, pues, resulta que esas cosas las aplica en lo que hoy trabaja hoy. Y creo que, bueno, hay diferentes tipos de personalidades, pero cuando uno estudia la orientación vocacional de alguien, hay un tipo de personalidad que es la de el conector. El conector que conecta diferentes campos. Y este profesor, bueno, pues quizá él muestra esa habilidad que también es crucial en un profesor, ¿no? De andar conectando pues lo que estudia de mecánica en su asignatura de historia. Y eso forma parte de su vocación. Una vocación de conectar las diferentes cosas que estudio y aplicarlas allá. Y me gustó también mucho ese momento en el que él reconocía su sueño de ser micrero, que me parece súper tierno, ¿no? Aunque me imagino al profe de pequeño queriendo ser micrero. Y bueno, pues luego cómo lo fue cambiando y cómo cuando empezó a pensar en ser profesor le tenía miedo. Porque eso seguramente muchos, bueno, yo mismo sigo teniendo miedo a... Pánico escénico. No es pánico. En mi caso yo, lo que yo estudié, que es filosofía, te da un título de licenciado de filosofía, pero decir filósofo me queda muy grande. Es una cosa que ya cuando cumpla 50 años, 55, 60, pues ya veré si me lo he ganado. Pero sí que le tengo miedo a eso, ¿no? Y hay otras cosas que son bueno, a otra escala quizá, porque son profesiones diferentes, pero que también le pueden tener miedo y que no hay por qué tenerlo, porque todo es cuestión de escalas y de estar en tu momento y en tu momento ser capaz de producir. O sea, alguien que quiere estudiar comunicación agarra el micrófono y obviamente no va a ser un comentarista a full y ni, no tiene por qué serlo, porque en su pelea por ser comentarista hay una creatividad y hay un interés. Y este profesor es un buen profesor, me parece a mí además, ¿eh? Y esa pelea que ha tenido por afrontar ese miedo, pues me parece crucial en el momento de la orientación vocacional. Excelente. Ahora sí, podemos pasar al audio que hizo Marcelo y lo también comentamos. Bien, chicos, felicidades nuevamente. Pero lo presenta. Buenos días, mi nombre es Marcelo Barrento Beltrán. Hoy día estaremos con la presentación de profesiones que hay que investigar. Bueno, hoy día me tocó investigar a la profesión que es muy conocida por todas las mujeres, como se acerca la fecha. 27 de mayo, entonces en homenaje a ella, a todas las mujeres, vamos a ver la profesión de ama de casa. Hoy día estamos con la señora María del Carmen Barrientos Beltrán. Buenos días. Bueno, hoy día vamos a ver su profesión de ama de casa. Señora María del Carmen, podría decirnos más que todo un poco de su historia, cómo comenzó a llegar a formar su familia, más o menos. Bueno, buenos días. He llegado a formar mi familia hace... cuando yo tenía 20 años, me conocí con mi esposo actual, que es hoy. Llegamos a tener una bendición que es mi niña, que ahora tiene 14 años. Y como toda pareja, nos costó salir adelante. Nos dedicamos a trabajar. Tuvimos que dejar a mis niñas en guardería para poder salir adelante, dedicarnos a trabajar los dos. Dígame, señora del Carmen, ¿a qué edad se tuvo que alejar de su familia? ¿Le fue difícil abandonar a su familia, o sea, sus padres de usted? Yo de mis padres, no tuve a mi madre a los 9 años. A los 9 años me quedé sin padre y madre. O sea, fue una pérdida drástica, se podría decir. Así. Y luego fui criada por una tía unos cuantos años, luego llegó mi hermana a recogerme, y en lo cual la vida con mi hermana fue muy dura. A los 17 años tuve que salir de casa a buscar mejor vida, a trabajar, y lo cual a los 19 ya me enamoré, me conocí con mi pareja, y pues de ahí salió una niña, nació mi niña, que ahora tiene 14 años, y tuvimos que trabajar, y a lo cual seguimos trabajando, y a los 5 años tuve que dejar a mi niña con su papá para yo buscar mejor vida, salir del país. Su profesión, ama de casa actualmente, ¿le cuesta mucho a diario, le costó al inicio, a la diferencia de hoy día en día, cuál es? Ya que antes la economía no era bastante. Sí, muchas veces antes creo que lo que más faltaba era falta de trabajo, si no me equivoco. Bastante y trabajo, el sueldo uno ganaba menos, el sueldo era muy bajo. Bueno, y ahora actualmente su labor le permite alejarse de su familia, no alejarse. Ahora actualmente no, estoy todo el tiempo con mis niños, trabajo en casa. Y por el momento no me estoy alejando, estoy con ellos. Sí. Y como dicen unas madres también, ¿no? Los hijos sacan las canas verdes, pero le muestran también el afecto en el momento adecuado, cuando más lo necesita. O sea, pocas palabras, son el tesoro de la madre, como dicen. Claro, nuestra alegría, yo creo que nuestros hijos son nuestra alegría. Es una lucecita que nos ilumina el camino. Y claro, como todo, siempre hay momentos malos y momentos buenos. Los niños a veces nos hacen renegar, pero también hay momentos que nos dan alegría. Uh-huh. mucha alegría y sobre todo da muchas bendiciones. Claro, ver los frutos, digamos, los esfuerzos que ha hecho al final y a ver los frutos en los hijos, ¿no? En lo que se verifica, en este caso, los estudios. Eso sí. Bueno, señora María del Carmen, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su momento que nos brindó. Yo sería todo y fue un homenaje para el Día de la Madre, la verdad. Una mil felicidades a todas las madres que ya se acerca su día y a ver cómo las felicitan sus hijos, señora María del Carmen. Permiso. Gracias. Bueno, quien estuvo con ustedes, Marcelo Barrientos Beltrán, conmigo será hasta la próxima ocasión. Permiso, Dios mediante. Muy bien, Marcelo, buena entrevista. Ahora sí vamos a los comentarios, Arcel. Sí, me sorprendió la entrevista cuando la escuché, Marcelo, me sorprendió. No me esperaba, bueno, me lo esperaba porque me habías dicho que era una ama de casa, pero me sorprendió el enfoque que tú le das, tus comentarios, tus puntualizaciones sobre lo que ella dice. Marcelo, ella tenía una vocación de familia, ¿verdad? Parece, porque tú cuentas. Sí, exactamente, ella tenía una vocación de familia. También me comentó que más cuando era joven tenía un sueño, que era estudiar medicina. Pero en ese entonces, bueno, los recursos económicos no abastecían, digamos. Uh-huh. Y tuvo que renunciar a ellos. La verdad, esta entrevista, ¿por qué decidí entrevistar a una ama de casa? Porque cuando nos dijo una profesión, bueno, para mí y para muchos en este caso, para mí es una profesión ser ama de casa, porque es una mujer que transmite sacrificios, se desvela por los hijos, reniega, e incluso llega al punto de llegar hasta el colegio por alguna cosa que llegan a hacer. Pero es bueno eso porque realmente es algo que una madre hace, digamos, ¿no? Sacrificios por un hijo, para ver los frutos reflejados en ellos. Bueno, la señora María del Carmen, ese día, la verdad, cuando hice mi entrevista, creo que más nervioso fui yo que ella. Sí. Me costó porque al inicio me confundí, le puse mi apellido a ella cuando no lo era, digamos, ¿no? No pasa nada, porque o sea, el trabajo es bueno. ¿Sabes una cosa que estaba pensando yo ahora en tu intervención? El tema de la diferencia entre profesión y vocación. Tú señalas que ella tiene la profesión de ama de casa, pero ¿cuál dirías que es su vocación? Su vocación sería lo que ella quiso ser. La que ejerce, la que hoy día dirías que está haciendo algo que le llena su vida, que le sirve. La vocación, en filosofía decimos el sentido de la vida, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de la vida que puedes intuir en esta mujer que has conocido y entrevistado? Yo veo que lo que le incentiva y todo eso es su familia. Uh-huh. Porque a la señora María del Carmen la conozco hace un buen tiempo y gente que ha hablado de ella siempre ha hablado cosas buenas y siempre ha visto a su hijo al pie del margen, como se dice. Y bueno, la señora María del Carmen es alguien que realmente me llamó la atención para entrevistar realmente, porque lo que le inspira a ella es su familia. Uh-huh. Y siempre pone por delante cualquier opinión, cualquier consulta con su propia familia, si necesario hacer reuniones lo hace. Uh-huh. Y es lo más bonito porque comparte ella, a pesar de todo está ahí compartiendo. Y su hijo le ayuda bastante en eso. Sí, me parece clave ese interés que tiene ella en su familia y cómo lo compagina con, bueno, es ama de casa, profesión, ama de casa, pero su vocación, ella es mujer de familia, es mamá, todas esas cosas que requiere, que son esfuerzos, que son muchas cosas y que hizo. Es como dice, ¿no? Mujer de familia, amiga de los hijos, consejera, médica, en fin, ejerce todas las carreras juntas en una sola. Uh-huh. Sí. Fíjate, conectando con la entrevista de Thalía, ¿no? El profesor le preguntaron por su familia. Y dice, bueno, pero es que ser profesor es un buen ejemplo para mi familia, ¿ya? Entonces, a lo mejor no lo sabemos, ¿ya? Pero podemos decir que a lo mejor él su vocación es ser profesor, pero su familia es importante y su vocación sirve para su familia. Como que él es ejemplo para ellos, dice, aunque no sea muy una de las profesiones mejor pagadas, pero aún así, para mi familia es un ejemplo. Es muy importante porque la vocación se conecta con toda tu vida, con todos los aspectos. Y a veces tienes que hacer sacrificios, pero... Bueno, es como dice, ¿no? No importa la profesión que llegues a tener, si es de alto o bajo, el caso es transmitir el buen ejemplo y dar paso a los hijos que vean y se puedan ejercer hacia una carrera y digan, ah, yo quiero ser como mi padre. Y como dicen, los padres siempre quieren que los hijos sean mejor como que el padre, no igual que ellos. Muy bien. Oh, interesante, chicos. Recta final del programa. Bueno, solamente nos quedan los saludos ahora ya para finalizar porque estamos en los últimos minutos. Bien, conclusiones finales, permítame. Chicos, excelente trabajo. No abandonen este asunto que hacen extra el colegio. Les puede beneficiar mucho. Ustedes, al ver la convocatoria, se animaron y el fruto que realizaron les va a enriquecer mucho. El hecho que nosotros estamos haciendo radio aquí, no somos de la comunicación social, no somos realistas también, pero cada uno tiene su profesión distinta, pero también nos ha llamado la atención hacer algo. Y qué más de que compartir esta experiencia que estamos realizando nosotros acá con ustedes, que también están haciendo otras experiencias con este asunto de los medios, e incluso va a haber otras entrevistas que puedan hacer, otros trabajos. Sigan adelante. Su misma, la visión que tienen de su profesión ya la van a aclarar seguramente o ya la están formando. Sigan igual adelante, pueden compartir muchas cosas y es bueno hacerlo. Arsen, conclusiones finales. Mi recomendación es que ahora cuando Milka ponga el programa en la red, que lo compartan por sus Facebook para que la gente se pueda beneficiar de su experiencia, porque de verdad que me ha encantado este programa, me ha gustado mucho ponerles a dialogar con sus... No, los escuché en su momento, claro, las grabaciones, pero no las había escuchado así juntas y analizando y cómo parece que un entrevistado dialoga con el otro. Lo que, claro, dice que uno, sí, complementa lo que dice el otro y yo creo que hay gente que le va a servir lo que ustedes hacen. De verdad, le va a servir a mucha gente. Jessica, conclusiones finales. Y bueno, finalizamos con ustedes también su conclusión final sobre esa experiencia y saludos. Bueno, pues para concluir, ¿no? Felicitar a los chicos por el excelente trabajo que han hecho, muy bueno, ¿para qué? Y pues decirles que sigan adelante, que son es el empiezo para algo nuevo, así que sigan adelante. Muy bien. Chicos, saludos finales, ¿alguna opinión, algo? Muy bien. Dale, Marcelo. Dale, Talía. Bueno, puedo decir que esta experiencia me encantó bastante porque pude conocer mucho sobre el tema y mientras más, como dice Arce, mientras más nos va enseñando, más nos interesa el tema, digamos, ¿no? Y bueno, también quería mandar saludos también a la promoción 2015 Insane del Colegio Luis Barranco. Muy bien. Y al mensajero de La Paz. Ok, muy bien. Talía, saludos finales, ¿alguna opinión? Bueno, la opinión que quiero dar es la opinión que quería dar es que es una bonita experiencia, como dijo él. A ver, también hubo también conocimientos, porque eso nos va a ayudar a muchas personas, a muchos jóvenes. Y los saludos que quería enviar era a mi familia, que me va a escuchar, a mis padres, a mis hermanas, que los quiero mucho, y a mi hermana, que está igual poco lejos. Y enviarle a mis amigas, gracias a ellas también realicé este trabajo. Muy bien, chicos, a todos los radioescuchas, esta ha sido la entrevista con dos estudiantes, unos interesados también por compartir con ustedes sus actividades extracurriculares. Bien, chicos, un consejo para todos los radioescuchas: sigan adelante, no abandonen sus objetivos y nos vemos el próximo programa. ¡Chau! Bye.